Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca, que escrito, dirigido y presentado por Alberto Sansegundo, sale al aire cada lunes desde hace casi 23 años, estamos a poco más de un mes para nuestro cumpleaños, con la indisimulada intención de seduciros, entreteneros, interesaros y, muy modestamente, haceros pensar y disfrutar. Esta semana damos comienzo a una serie que, con 4 entregas en total, ocupará nuestras emisiones hasta las vacaciones de Semana Santa. Una serie centrada en un espléndido y muy singular libro del que ya di cuenta hace un par de meses en mi otro programa en la emisora universitaria salmantina. Todos los libros un libro. Se trata del libro de las lágrimas, un triste, como puede deducirse de su título, pero estimulante libro de la norteamericana Heather Crystal, escrito originariamente en 2019 y publicado por la editorial Tránsito en noviembre de 2020 con la traducción de Magdalena Palmer. Crystal es una joven poeta nacida en 1980, autora de 4 libros del género y presencia habitual con sus poemas en diversas revistas literarias estadounidenses. Profesora de escritura creativa en la universidad, el libro de las lágrimas es su primera obra de no ficción y también su primera obra traducida al español. En su nota introductoria, la autora escribe: "Este libro empezó hace 5 años, cuando me planteé qué aspecto tendría un mapa de todos los lugares donde había llorado. Fue una idea que trasladé a mis conversaciones con amigos, sin saber cuántos años y páginas crecerían a su alrededor, sin saber cuánto cambiaría mi visión sobre las lágrimas. Estas páginas son un testimonio de esa época y lo que aprendí, y de lo que sigo aprendiendo. En eso consiste precisamente el libro, en una mezcla de ensayo, poesía y biografía personal que enlaza datos científicos e incorpora referencias culturales, estudios sociológicos, apuntes históricos y citas literarias sobre las lágrimas, con experiencias íntimas de la escritora, en particular las relacionadas con la maternidad, en las que el llanto aflora a su vida. Todo ello presentado con una voluntad y un estilo en los que se percibe con claridad la condición de poeta de su autora. Estructurado en párrafos en general muy cortos, separados por asteriscos, de modo que cada uno de ellos opera como una suerte de aforismo o microrelato que inducen a la reflexión y propician la degustación de morada, en el libro de las lágrimas se imbrican ambos planos, las situaciones lacrimógenas vividas por Crystal con las investigaciones y los estudios sobre tan sorprendente fenómeno, el libre fluir de las gotas que anegan en llanto nuestros ojos en determinadas ocasiones, todas emotivas, aunque no siempre tristes, de nuestras vidas. Medio centenar de estas reflexiones, una docena esta noche, integran la serie entera, en la que aparecerán acompañadas de otras tantas canciones que tienen también al llanto, a las lágrimas, a los lloros, como protagonistas centrales. En su poema Weeping, Rose Gay ubica la etimología del verbo weep en la raíz proto-indoeuropea, wap, a través de una progresión imaginada, y conjetura que se refiere al sonido preciso de una flor al abrirse y al diminuto estruendo de una semilla al partirse en la oscuridad. Bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea. Hear me, willow, and weep for me. Gone my lovely dream. Lovely summer dreams, gone and left me here to weep my tears along the stream. Sad as I can be, hear me, willow, and weep for me. Whisper to the wind and say that love has sinned to leave my heart a sighing and crying alone. Murmur to the night, hide its starry light so none will find me sighing, crying all alone. Weeping willow tree, weep in sympathy, bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea, hear me, willow, and llevo varios días sin llorar, cuando una mañana me despierto mucho más temprano de lo habitual. Acabamos de mudarnos de casa, todavía no me he acostumbrado al tragaluz del dormitorio, y el golpeteo de la lluvia en el cristal se interpone entre mi persona y el sueño. Mientras preparo café en la cocina, escucho en la radio la historia de un hombre, L.D., cuyo barco naufragó en la Segunda Guerra Mundial. Un error hizo que no se captaran las señales de alarma que enviaba el buque, y los marinos supervivientes quedaron flotando a la deriva en los chalecos salvavidas. Cuando llegaron los tiburones, se alimentaron primero de los muertos, después de los vivos. L.D. dice que nada podía hacer, más que esperar no ser el siguiente. La calle está todavía tan oscura que no tiene sentido descorrer las cortinas, pero lo hago igualmente, y la habitación iluminada queda visible para cualquiera que esté despierto. Entretanto, localizo en mi interior la certeza de que yo no habría tenido ese nivel de aceptación. Sé que yo me habría dado por vencida. Después de días de deshidratación, un marino se quitó el chaleco salvavidas y echó a nadar en el Pacífico, creyendo en su delirio que las reservas de agua del barco estaban a su alcance. Salió a la superficie extático por haber saciado su sed y murió poco después. La espuma parda de su boca fue la prueba del agua salada que había tragado. Por fin, después de 4 días atroces, un avión de la marina divisó a los hombres. Mientras el equipo de rescate lo llevaba a lugar seguro, me pregunto si L.D. quiso llorar de alegría y si a su cuerpo le quedaría agua para esas lágrimas. Adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia? Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia, ce la incorniciamo o la butto via? Sono state la migliore compagnia per affrontare la stupidità, abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù, io sarei una santa anima. persone che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto. E adesso che mi chiedi di sorridere, vorrei dimenticare ferite da leccare, grandi amori solo da desiderare. Se l'universo scomparisse in un istante, non ci fosse più, io sicuramente resterei per sempre, per sempre in equilibrio sopra un'emozione che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Che mi chiede di sorridere, vorrei dimenticare una vez, cuando hacía quinto, lloré en la escuela por un motivo que no recuerdo. Después, un chico popular, coletita, monopatín, me dijo que parecía una drogata, y me gustó tanto que se hubiese fijado en mí que le obligué a repetírmelo. Detroit. roads or even in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, man, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on. La duración del llanto es importante. Valoro especialmente las sesiones prolongadas que dejan tiempo a la curiosidad, a poder mirarme al espejo y observar mi tristeza física. Hasta el llanto más auténtico y potente puede soportar esta actividad científica. Entrar tambaleándose en el cuarto de baño con la cabeza gacha y luego armarse de valor para levantar la vista al espejo, donde la respiración entrecortada sacude los hombros y tenemos la nariz de un borracho crónico. Quizá resulte de interés palparse un rato la cara hinchada, observar un ojo sanguinolento y luego el otro. Pero en realidad, la belleza está en el movimiento, en cómo la boca intenta tragarse la desesperación. Después del escrutinio, no es fácil convencer al llanto de que no tienes malas intenciones, pero con calma y paciencia, eres como Jane Goodall con los chimpancés, el llanto se acostumbrará lentamente a ti y volverá. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo. Sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo. Que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer, no me quieres. Siempre estaré llorando por tu amor, llorando. vez me dejaron tirado en público de forma inesperada. Fue una tarde, en el aparcamiento de una universidad. Se me acumuló todo el llanto en la boca y noté que me temblaba mientras me dirigía al coche. Una vez dentro, dejé que el llanto subiese al norte, a mis ojos, y al sur, a mis tripas. El coche es una zona privada para llorar. Si ves a alguien llorando cerca de un coche, quizá tengas que ofrecerle ayuda. Si ves a alguien llorando dentro de un coche, ya sabes que tiene el tema controlado. Cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Children's holiday. He llorado histéricamente al volante dos veces. La primera con 16 años, sin dinero para el peaje, ni la menor idea de cómo iba a vivir al día siguiente. Otra con 21, en pleno trayecto con el coche lleno de mis pertenencias y la corazonada de que llevaba una hora conduciendo en la dirección equivocada. Si lloras en el coche cuando llueve, parece que los limpiaparabrisas también te enjuguen la cara. Palabras de consuelo, abrazos de consuelo, limpia parabrisas de consuelo. Bom dia, tristeza. Que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Chegue tristeza. beleza se sente comigo aqui nessa mesa de bar. Beba do meu copo, me dê o seu ombro, que é para eu chorar de tristeza, tristeza de amar. Sente comigo aqui nessa mesa de bar. Beba do meu copo, me dê o seu ombro, que é para eu. Tristeza de amar. ¿Recordáis la desesperación que se siente al ver llorar a vuestro padre o vuestra madre? Cuando Bill murió, fui a un museo y lloré. Lonely room. where I will hide my face. Well, about half a mile to the downtown bar. Then I ran from in disgrace. Lord, how long have I got to keep on running? 7 hours, 7 days, or 7 years. All I know is since you've been gone, feel like I'm drowning in a river. Drowning in a river of tears. Drowning in a river. Lloré cuando oí a Alice Oswell recitar Memorial, su excavación de la Ilíada donde recuerda la muerte de cada guerrero. Lloré cuando una amiga me habló de la conversación que había mantenido con su madre, Sheila, mientras llevaba a su bebé en brazos. Mi amiga había comprendido que un día ya no tendría que lavarle los pies a su hijo, y la idea le había dolido. —¿Lo sigues echando de menos, mamá? —preguntó mi amiga. —Daría lo que fuese por lavarle los pies a mi hijo —respondió Sheila. Al escribirlo sé que suena profundamente servil. Cuando mi amiga me lo contó, no pude contener las lágrimas. La maternidad puede conmigo. Lloro siempre que veo una representación, sea ficticia o no, de un parto. También he llorado en el gimnasio, en la elíptica, viendo el tráiler de una película tonta y desgarradora. Cuando mi hermana se mudó a Maine, esperé a que su coche se hubiese alejado 100 metros y luego rompí a llorar. Lloré delante de una multitud, humillante, mientras leía un poema que escribí para mi querido amigo Bill. Él se habría reído. A él le habría gustado. Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry. Sometimes it's bad when the going gets tough. Yeah, we look in the road and we want to give up. Sometimes we don't even think we'll try. Sometimes we cry. Well, we're gonna have to sit down and think it right through. If we're only human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry. Wanna put me in a jacket, gonna take me away. I'm not gonna fake it like Johnny Ray. Sometimes we live, sometimes we die, sometimes we cry. Sometimes we cry. Wanna put my energy. Existen diferencias químicas entre las lágrimas de tipo emocional y las que produce la irritación física. Si alguien respira lágrimas de emoción, disminuye su excitación sexual. En una ocasión empecé a llorar mientras mantenía relaciones sexuales, no por el sexo en sí, sino por el tema de Belle and Sebastian que sonaba en el estéreo. La gente llora como respuesta al arte, sobre todo a la música. Se dice que la poesía ocupa el segundo puesto. Incluso la arquitectura puede incitar al llanto. Desde hace mucho tiempo se viene diciendo que los elefantes lloran lágrimas de emoción, aunque desde hace exactamente el mismo tiempo, los observadores escépticos han replicado que los animales solo lloran en respuesta al dolor físico. Lloren o no, los elefantes son célebres por el duelo que profesan a sus muertos. En 1999, Damimi, una elefanta en cautividad de 72 años, murió de pena después de que su joven amiga elefanta falleciese al dar a luz. Según la BBC, los empleados del zoo dijeron que derramó lágrimas sobre el cuerpo de su amiga y luego permaneció inmóvil en su cercado durante días. Finalmente murió de inanición. When I go, don't cry for me. In my father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. Gold and silver blind the eye. Temporary riches lie. Come and eat from heaven's store. Come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to him who will raise the dead again. It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. All my tears be washed away. Esta conducta lacrimógena no se limita a los elefantes en cautividad. En su hábitat natural, escribe una ecologista, se observa con frecuencia que las madres lloran a su cría muerta durante días y que intentan devolverla a la vida acariciando y tocando el cadáver. La palabra más utilizada para describir el modo en que los elefantes examinan los huesos de otro elefante muerto cuando encuentran el cadáver es reverencial. Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me there. I wonder if you're thinking, is she your daughter? A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying 'cause you left me on my own. I'm not crying 'cause you left me with a warning. I'm just crying 'cause I can't escape what could have been. Are you aware when you set me free? All I can do is let my heart bleed. Oh, it's harder when you can't see through the thoughts. Not that I wanna get in, but I want to see how your mind works. No, oh, it's harder when they don't know what they're. thinking it's best that they leave, meaning that I'll have to move on. Oh, I wonder if you're thinking, is she your adore? Your thoughts, because your names are over mine. A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying, cause you left me on my own. I'm not crying, cause you left me with a warning. I'm just crying. Alguien que pide la luna desea demasiado. En inglés, la expresión equivalente es llorar por la luna. No pidas la luna, porque solo llorarás por su ausencia. Why don't you prove you do? Come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. For being so untrue, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You don't nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember every word you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me, and now you say you love me. Why don't you prove you do? Come on and cry me a river, cry me a river. never shed a tear. Remember, I remember every word you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Why don't you prove you do? You can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river over you. La estupenda versión que hace la sueca Lisa Ekdahl del clásico Cry Me a River, que este 2023 cumple 70 años, pone fin al programa de esta noche, el primero de una serie de cuatro dedicado a las lágrimas y el llanto y construido, en su vertiente literaria, a partir de textos entresacados del Libro de las Lágrimas, la magnífica obra miscelánea de la poeta Heather Crichel, publicada en nuestro país en 2020 por la editorial Tránsito. Entre los breves fragmentos del libro, en los que la autora norteamericana explora las muy diversas dimensiones en las que se manifiesta un fenómeno tan común como el llorar, han sonado las canciones, todas con idéntico tema principal, interpretadas por Billie Holiday, Ornella Vanoni, los Beatles, Rebeca del Río, Janis Joplin, María Bethania, Eric Clapton, Van Morrison, Belan Sebastian, Anne Brun, Georgia Smith y la citada Lisa Ekdahl, responsable esta noche de la versión de un Cry Me a River, que servirá también para clausurar, en acercamientos musicales muy diferentes, el resto de programas de la serie. Con sus referencias os dejo hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.